Jonás. Este es un resumen del libro de Jonás en 2 minutos. El libro de Jonás fue escrito por él mismo en el año 759 a.C. Según Segundo de Reyes, capítulo 14, 25, Jonás era de una aldea de Galilea cercana a Nazaret y fue enviado por Dios a profetizar al rey del norte, Jeroboam II. Jonás fue contemporáneo de los profetas Oseas y Amós. El libro registra en 4 capítulos, 48 versículos, la historia de Jonás. Más que su mensaje, es su vida el mensaje. Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive, capital de Asiria, a proclamar un mensaje de advertencia de parte de Dios. El capítulo 1 narra el llamado y la desobediencia de Jonás. El capítulo 2 es un poema de arrepentimiento de Jonás. El tercer capítulo narra la obediencia de Jonás y el arrepentimiento de Nínive. Y el cuarto capítulo presenta al profeta enojado porque Dios se arrepintió y perdonó a Nínive. Dios se arrepintió de castigarlos, aparentemente. Este libro nos muestra el corazón misericordioso de Dios por todas las naciones y su providencia expresando su soberanía para cumplir sus propósitos a pesar de la dureza y de la rebeldía de su pueblo, como se ve en la vida de Jonás, uno de sus profetas. Este ha sido un resumen del profeta Jonás y su libro en 2 minutos.